El que no necesita refuerzo porque anoche jugó muy bien, y viene jugando una buena liga y viene creciendo desde su ingreso a la máxima categoría, es Lucas Arn. Y por eso vamos a estar comunicados con él. Lucas, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué decís? ¿Qué tal, Fabi? ¿Cómo estás? Bien, loco, ¿vos? Bien, bien, todo bien. Descansando un poco y pensando en el próximo, que bueno, que es clave y tenemos que repetir la misma actuación que ayer. Ahora, qué loco, ¿no? Porque los dos partidos tuvieron, a ver, situaciones completamente diferentes, pero quedó la sensación en el primero que después de un gran esfuerzo, de un muy mal comienzo, un gran esfuerzo para levantarlo y se les escapó al final. Sí, sí, me parece que en el primer partido de la serie, durante todo el primer cuarto, no fuimos competitivos en ningún momento y bueno, y ellos son un equipo obviamente muy combativo y nos hicieron pagar esa falta de agresividad que tuvimos en el inicio. Después hubo una reacción y por ahí un intento de jugar mejor colectivamente, pero bueno, no alcanzó, ellos ya estaban por ahí pasando un buen pasaje ofensivo, con confianza y bueno, y en su cancha, y nada, creo que son errores o son lagunas por ahí que uno, si quiere mejorar o quiere apuntar a consolidarse como equipo, no deben dejar de pasar o pasar cada vez menos, en lazos por ahí más cortos, ir reduciéndolas de alguna manera. Anoche se vio, creo que todo lo contrario, por ahí cambiamos la cara del equipo, creo que salimos agresivos, concentrados y metidos en lo que teníamos que hacer desde el primer minuto y bueno, y se notó, se reflejó en el marcador. Sí, totalmente, porque desde el arranque mismo del partido sacaron una buena diferencia, pudieron mantenerla, si bien es cierto que como pasa en casi todos los partidos, Hispano hace un intento por reacciona de hecho, pero ustedes supieron manejar esa diferencia y quedarse con un resultado positivo al final. Sí, sí, me parece que creo que nos dolió, no la derrota, sino que nos dolió la manera en que habíamos jugado, me parece. Eso creo que nos lastimó un poco más. Porque la idea en todo este Super 20 era crecer partido a partido y por ahí, con el arranque de ese primer punto de la serie, me parece que sentíamos que estábamos dando un paso para atrás. Entonces, teníamos que volver a las bases, retornar a nuestra idea principal, ser más respetuoso de la regla defensiva, volver a la intensidad que nos caracteriza o queremos que nos caracterice, y bueno, y desde ahí en más, competir. Cuando el equipo está así, en un gran momento, y el que entra aporta, me parece que nos hacemos un equipo muy largo, con muchas variantes, y que el gol puede venir de cualquier lugar. Me imagino, Lucas, que igual no era sencillo jugar ayer, ¿no? Por la obligación y por el día especial, ¿no? Que era para todo Peñarol, la jornada de ayer donde se cumplían 96 años de vida, ¿no? Sí, sí, la realidad es que todos los partidos son en ese sentido pesados, no en un mal sentido, ¿no? Sino en el sentido de que uno está representando a un equipo como Peñarol en la Liga Nacional y bueno, más allá de sus últimas campañas, uno quiere hacer siempre un poco más o siempre algo mejor y nada, me parece que el equipo tiene muchísima capacidad de trabajo, pero después hay que demostrarlo obviamente en la cancha. Así que la idea es que entendamos todos el concepto, la filosofía y de ahí en más empecemos a ocupar roles o entendamos cada uno el rol que ocupamos y tratar de formar algo algo importante, ¿no? Me parece que lo de ayer, como vos decís, estábamos en una serie a un partido de quedar afuera del Super 20, era por ahí el aniversario de Peñarol, pero me parece que en el momento que por ahí tenemos que jugar, hay que dejar un poco todo eso al máximo, hay que tratar al menos, ¿viste? Porque bueno, tendemos que concentrarnos en el trabajo de la semana. Claro, claro. Estamos hablando con Lucas Arn, alero de Peñarol. Peñarol ganó ayer, ganó muy bien, la verdad que ganó muy bien, tuve oportunidad de ver a Alguito, diría mi amigo Diego Brunetti, y la verdad que influyó en algo el tema de la localía, porque, no sé, en algún momento parecieron hasta dos equipos, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí, me parece que todos los equipos creo que se sienten más cómodos de local que de visitante. Y el Poli tiene eso, viste, esa energía de Peñarol, tiene por ahí su historia y su gente y lo hace, aporta una energía por ahí extra. Nada, la idea es que eso lo traslademos obviamente a cualquier cancha. Pero bueno, es importante hoy tener un invicto en el Poli, pero bueno, necesitamos así todo, más allá de la victoria, me parece que el resultado no es real y necesitamos mejorar en un montón de situaciones. Bueno, sin embargo, igual viene el invicto como locales, ¿no? Es una gran campaña, producto también de una fase de grupos muy buena. Ahora la pregunta es, el juego 3, ¿quién tiene la presión, Peñarol o Hispano no tiene nada que perder? Yo creo que cada uno tiene su presión y el resultado final va a depender de cómo la maneje cada equipo. Ellos tendrán la presión por ahí o de no querer quedar afuera, de revertir su imagen en cuanto al partido 2, de querer seguir en competencia. Creo que manejan eso y nosotros manejamos la presión de que tenemos que volver a repetir una actuación muy buena. Que tenemos que volver a presentar la misma agresividad, que tenemos que seguir compitiendo por una cuestión natural, ¿no? De que, bueno, nos fue bien y estuvimos primero en una zona y queremos ir un poco más allá, queremos prepararnos mucho mejor para el inicio de la liga. Me parece que cada uno va a tener su presión o lo va a entender a su manera y de ahí en más el que mejor lo maneje, como te digo, se va a llevar la serie. Lucas, y lo personal, te vemos mucho más suelto, más confiado, con más responsabilidades, tomando más responsabilidad en cada uno de los partidos. ¿En qué mejoraste, en qué trabajaste, si es que lo hiciste, para mejorar, y qué notas que te falta todavía como para afianzarte en la máxima categoría, si es que crees que te falta algo? Sí, por supuesto. Para mí, yo soy de la filosofía que siempre falta algo, siempre hay algo por trabajar y siempre hay algo por aprender y trato de hacerlo todos los días. Yo me siento muy cómodo, esa es la realidad, me siento muy cómodo con mis compañeros, me siento muy cómodo con el cuerpo técnico, la verdad que Leo deposita una confianza muy grande en todos, así que eso está bueno, está buena la manera de trabajar. Me he enfocado mucho en la posición del 3, en el momento que Leo me planteó la idea de jugar en Peñarol, él dijo que me quería para el 3, porque bien, los años anteriores yo venía rotando mucho en la posición del 3 y el 4. Hasta por momentos, el año pasado, por ejemplo, en Comunicaciones, terminaba jugando más tiempo de 4 que de 3. Entonces, por ahí el hecho de este año enfocarme solamente en la posición del 3, nada, me hizo obviamente querer mejorar las características naturales de un 3, de no desaprovechar los tiros abiertos que el juego me deja, de defender agresivo un perimetral, que no es lo mismo que defender un 4, el hecho del entendimiento de juego desde el perímetro, el pase extra, correr el contragolpe de otra manera o en otra posición de la cancha. Me parece que hay muchas cosas que dependen de la posición y bueno, y uno trata de mejorarla todos los días. ¿Y qué objetivos se habían puesto ustedes? Estamos hablando con Lucas Sar, ¿no? Una de las figuras de la noche de ayer para Peñarol de Mar del Plata, que tuvo en Maxwell al goleador del partido con 19 puntos, y Lucas Sar, que tuvo una buena planilla. 15 puntos. 15 puntos, 2 rebotes, un recupero, 19 de valoración anoche. Para Luca, digo, ¿y qué se habían planteado o qué metas se habían propuesto o qué objetivos se habían propuesto para este Super 20 y qué objetivos ahora, si siguen siendo los mismos? Sí, yo creo que sí, siguen siendo los mismos. Más allá de que, obviamente, cuando uno se empieza a sentir bien y empieza a ganar y empieza por ahí a conseguir resultados, por ende, eso te lleva a ponerte más ambicioso, sin dudas. Pero bueno, los objetivos son a corto plazo y son partido a partido. No planeamos o no ponemos meta lejana, digo, no, hoy no hablamos de ganar el Super 20, hoy hablamos de ganar la serie de mañana. Vamos a corto plazo, vamos a partido a partido o entrenamiento a entrenamiento, jugar mejor como en grupo, y bueno, y después de ahí en más, creo que el hecho de que las piezas por separado empiecen a ser, estén en el detalle, me parece que eso nos potencia. Yo creo que hoy nuestro objetivo, como el primer día, es mejorar y tener este Super 20 como un torneo de preparación, más allá de que todo lo quieren ganar. Me parece que el hecho de no haber tenido amistosos y del inicio raro de la liga, todos por ahí o la mayoría de los equipos toman el Super 20 como un torneo de preparación o de de ponerse bien para lo que es el inicio de la liga, porque bueno, empieza un torneo de cero, digamos, en un mes, así que me parece que seguimos con ese objetivo y bueno, y todo lo que venga en cuanto a resultados, si son positivos, mucho mejor. Lucas, estoy tratando de hacer memoria, pero el disco rígido no estaba funcionando muy bien hoy. Llegaste a enfrentar a Leo Gutiérrez, el máximo ganador de la Liga Nacional, y preguntarte ahora, ¿cómo es del otro lado del mostrador siendo tu entrenador? Sí, lo llegué a enfrentar como juvenil, cuando estaba, él estaba por ahí en el punto más alto de su carrera, y yo era juvenil de Central Entrerriano, ahí, después yo fui varios años al TNA, y volví a enfrentarlo, digamos, en su último año de carrera, yo estando en Ferro, y sí, qué sé yo, siempre se lo ve como, yo por lo menos siempre lo vi como una figura muy grande, un referente, básicamente. Lo sigo viendo, aunque lo veo todos los días hoy, lo sigo viendo de la misma manera, que tiene, nada, es innegable, su trayectoria y sin duda su conocimiento sobre el deporte, ha jugado a todos los niveles, y creo que está en cada uno, digo, de integrante del equipo, en sacarle jugo a eso, ¿no? De que tenemos una persona que con un currículum es súper largo, que necesitamos aprovechar y que necesitamos tratar de tomar todo ese conocimiento posible para lo personal, o sea, para lo individual y para lo grupal, ¿no? O sea, para ambas cosas. Me parece que está buenísimo y transmite algo muy positivo. Lucas, felicitaciones por la victoria de ayer, ojalá que puedan sostenerla el viernes. Lo mismo le decíamos a Hispano, la verdad que en el básquet es una cuestión de mucha lógica, ¿no? El que juega mejor, y diría un amigo mío, y el que mete más puntos gana, así que lo mejor para ustedes el día viernes. Felicitaciones por este arranque de liga, donde, repito, se te ve mucho más decidido, un jugador más completo, así que nos ponemos contentos también por eso. Un abrazo enorme y gracias por tu tiempo. Bueno, gracias Fabi, gracias por la llamada y bueno, saludos para todos ahí. La palabra de Lucas Sar, buena victoria de Peñarol en la noche de ayer, empardando la serie en uno, veremos a ver qué pasa el día viernes. Televisado. Televisado, ¿no? Sí, televisado por la pantalla de Teis Sports.